Personas con Historia, un programa de Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura. Me llamo Pedro Luis Lorenzo y soy profesor de Historia en esta universidad. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a Ernesto Che Guevara, un personaje que es, desde luego, un mito de nuestra cultura política actual. Un mito que además ha ido modificándose con lo largo del tiempo. En los años 60, cuando realmente el Che Guevara era una persona viva y un actor político, era la gran personificación de la doctrina leninista, de la nueva doctrina leninista, según la cual la revolución socialista había de ser obra de minorías activas y llevarse a cabo mediante la lucha armada. Y eso es lo que había demostrado en Cuba en 1959. Después de su muerte, a finales de los años 60, el mito del Che Guevara sufrió ya algunas modificaciones, porque no solamente fue valorado por aquellos comunistas de ideología leninista, como había sucedido en el pasado, sino que se convirtió en algo así como un mito general de para todas las ideas o todas las personas de ideas progresistas que pensaban en la liberación del tercer mundo y en un mundo más justo. Se convirtió así en un mito de la justicia social y de la libertad, fundamentalmente en el tercer mundo. Hoy, casi 40 años después de su muerte, poco queda de aquello. El Che Guevara es un mito difuso, de ideología poco definida, hasta tal punto que muchas veces es un simple icono decorativo con el que se decoran camisetas y otros objetos juveniles cuando se les quiere dar un tono antisistema o rompedor o progresista o algo parecido. Pero nadie recuerda ya con exactitud qué ideas tenía el Che ni cuál fue su comportamiento político. Solo que luchó por la justicia y la libertad, se supone, y que murió heroicamente en un pueblecito de la selva boliviana. De ahí que el Che Guevara se haya convertido en el protagonista de decenas de canciones, de libros, de películas, incluso de poemas, como este que le dedicó Nicolás Guillén, el famoso poeta cubano. Che Guevara, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera, como si el plata vegetal viniera con el cauto a juntar agua y ternura, así Guevara, el gaucho de voz dura, brindó a Fidel su sangre guerrillera, y su ancha mano fue más compañera cuando fue nuestra noche más oscura. Huyó la muerte de su sombra impura, del puñal, del veneno, de la fiera, solo el recuerdo bárbaro perdura. Hecha de dos, un alma brilla entera, como si San Martín la mano pura a Martí familiar tendido hubiera. Ernesto Rafael Guevara Lynch, el hombre que no el mito Che Guevara, nació un 14 de mayo de 1928 en Rosario, Argentina, y lo hizo con una mentira, porque su madre era una mujer partidaria del amor libre, una mujer muy progresista, y mantuvo relaciones sexuales antes de casarse con su marido, con su novio, cosa que en la época no se hacía normalmente. El caso es que se quedó embarazada, y para ocultar que se habían casado cuando ella estaba ya embarazada y que habían tenido esas relaciones, inscribieron con una fecha falsa el nacimiento de su hijo. Lo inscribieron como nacido en junio, un mes después. Los padres, como he dicho, eran gente progresista de la época. Eran también unos burgueses ricos, aunque ricos fundamentalmente por herencia, por la herencia de sus respectivos padres, no tanto por sus éxitos económicos, que no lo fueron en absoluto, y la historia de su familia fue una sucesión de fracasos empresariales que le llevaría a la ruina económica, como veremos luego. Fue también un niño, el primogénito de una familia numerosa, con muchos niños, con 5 hijos. Pero su infancia fue muy complicada y bastante triste, porque teniendo 2 años de edad se le descubrió una afección asmática severa. El asma, al día de hoy, podemos controlarla con medicinas avanzadas, pero en la época era muy a menudo una sentencia a muerte. No había medicinas con las que impedir la insuficiencia respiratoria que se podía producir. Lo que se hacía con los niños asmáticos, cuando los padres tenían medios, era pues procurar que no se acatarraran, es decir, mantenerlos encerrados en casa y cambiar el domicilio de la familia a un lugar pues más seco, con temperaturas menos extremas, que favoreciesen la salud respiratoria del niño. Por este motivo, el Che pasará toda su infancia sin ir al colegio, encerrado en su casa, muy a menudo metido en su cama, sin jugar con niños, sin amigos, y desarrollará unas aficiones que le van a acompañar a lo largo de toda su vida y que tendrán una enorme importancia en lo que fue el ser humano Che Guevara. Por ejemplo, la lectura. Fue un lector voraz desde niño. ¿Qué otra cosa podía hacer un muchacho de los años 30 encerrado en una casa todo el día? Y también la escritura. Además, una forma de escritura realmente curiosa. Desde niño comenzó a elaborar un diccionario filosófico en el cual iba escribiendo cada día las cosas que se le ocurrían, lo que fuese, pensamientos de lo más diverso. Y esta costumbre la mantuvo hasta el final de su vida. De hecho, se publicaron algunos de estos diccionarios filosóficos, los que escribió ya siendo adulto, claro, no los de niño. También un índice literario, en el que cada cosa que leía, pues él hacía un resumen, comentaba lo que le parecían los personajes o el autor, y un diario tremendamente detallado, pero detallado hasta el punto que, estando en Sierra Maestra o en la Sierra de Bolivia, escribía varias veces al día anotaciones en el diario por horas. Es decir, no era un simple diario que se rememora al final del día, como normalmente suele ser. Bien, estas costumbres le acompañarán a lo largo de toda su vida. En 1943, cuando el Che Guevara tiene 15 años, sus padres se trasladan a Córdoba. Normalmente los asmáticos con los años mejoran, y eso le sucedió a Ernesto Guevara también. Córdoba es ya una ciudad frente al pueblo en el que se había educado durante toda su infancia, y es ingresado en un instituto de enseñanza secundaria. No fue un niño buen estudiante, tenía muchos pajaritos en la cabeza, pero tampoco fue un niño introvertido, contra lo que podría pensarse dado lo que había sido su infancia. Al contrario, todos sus compañeros del instituto le recuerdan como un muchacho simpático, muy activo, muy apasionado por el deporte, y también como un chico muy rebelde y muy poco aseado. Un personaje un poco extraño, un poco raro, así lo describen todos. En 1945, con 17 años, se traslada a su familia a Buenos Aires, entre otras cosas para que él pudiera estudiar medicina, facultad en la que se matricula. Sigue siendo un estudiante mediocre, no tiene muchas cosas en la cabeza, muchas inquietudes, y los estudios no están entre ellas. En cualquier caso, es en esta época cuando entra en contacto con el mundo de la política, con los grupos de oposición al general Perón y con toda la convulsa vida política argentina. Es también esta época cuando conoce a Carlos Marx. También esta época es cuando su familia se arruina definitivamente. Y Ernesto Guevara, que se había educado en una familia rica, tiene que ponerse a trabajar para poder pagarse los estudios. En 1950, cuando tiene 22 años, todavía no ha terminado la carrera, aunque ya ha llevado 5 años en la facultad, se desata otra de sus grandes pasiones. Una pasión realmente asombrosa, la pasión por los viajes. Quizás el no haber salido de casa durante toda su infancia le dejó este gusanillo en su personalidad. Pero el caso es que, montado en una bicicleta, por ejemplo, en 1950, recorrió buena parte de Argentina, 4.500 kilómetros en bicicleta, algo que ahora nos parece relativamente normal, porque hay mucha gente que lo hace, pero en 1950 era algo excepcional. También se alistará, se enrolará como marinero en la compañía YPF, en la compañía petrolera argentina, y recorrerá medio planeta montado en petroleros. Todo esto haciendo una especie de paréntesis en sus estudios. También en esta época se desata otra de sus características, que fue el éxito que siempre tuvo con las chicas, con las mujeres. Tendrá su primera novia, una chica rica, llamada Chichina Ferreira. Al año siguiente, con 23 años, ya acompañado de un amigo, se comprarán una moto y hará un viaje realmente importante en su vida. Un viaje que durará aproximadamente un año y que les llevará por buena parte de Sudamérica, por Chile, Bolivia, Perú, Colombia, hasta Venezuela. Esto le permitió conocer muchas realidades del continente hispanoamericano, algo que condicionará sus planteamientos políticos posteriores. En aquella época, América y en general los países del tercer mundo están sufriendo una auténtica oleada izquierdista. Tanto el bloque soviético como el bloque americano tienen los ojos puestos en el tercer mundo y sobre todo en este momento, en los años 50, en Sudamérica, donde en varios países han ganado elecciones o se han hecho con el poder grupos izquierdistas claramente prosoviéticos. El Che, ante esta oleada izquierdista que él presencia de primera mano en Colombia, sobre todo en Bolivia, en Guatemala, en un primer momento se apasiona extraordinariamente y decide quedarse allí, en esos países, a colaborar con la revolución, a ayudar a los gobiernos de izquierdas, pero ese primer apasionamiento dará paso muy pronto a las desilusiones. En primer lugar, porque se tropieza con que muchos de estos líderes, supuestamente izquierdistas, eran en realidad, o tenían un perfil en realidad, demagógico populista, al modo en que lo podemos encontrar en este momento en Chávez, o en Evo Morales, y en otros líderes sudamericanos. Es decir, eran personas muy poco rigurosas en términos ideológicos y con un comportamiento bastante irresponsable muchas veces. Y también descubrirá otra de las grandes tragedias de Sudamérica, el intervencionismo norteamericano. La CIA, mediante sobornos, pactos, acuerdos, va a promover una sucesión de golpes de Estado llevados a cabo por militares que segarán de inmediato estas primeras experiencias revolucionarias. Es en esta época también, en el círculo ya de los activistas revolucionarios sudamericanos, donde conoce a una mujer, a Gilda Gadea, con la que mantendrá un idilio y algunos años después se casará. Es también, por último, esta época cuando algunos activistas cubanos con los que entra en contacto le bautizan como el Che, por esa palabra tan característica de los argentinos. Che pibe, che qué pa, ¿a dónde vas vos? Pues el Che, sé que le pusieron el nombre por esa expresión. Con 27 años, en 1955, viaja a México. Ya ha terminado su carrera universitaria y se casa con Gilda, con esa activista revolucionaria de la que antes hablamos. Y también es cuando conoce a Fidel. Ernesto Guevara era hasta este momento básicamente un intelectual, que escribía diarios, libros, no había publicado nada, pero su vida era cosa de libros y cosas de estas. Y se encuentra con Fidel, que era su antítesis, era el hombre de acción, el hombre pragmático, el que sabía manejar un fusil y una pistola. Y en México se une al llamado Movimiento 26 de Julio. ¿Qué era el Movimiento 26 de Julio? Para entender por qué pudo triunfar la Revolución Cubana. En Cuba gobernaba un partido conservador. Frente a este partido conservador, el general Fulgencio Batista había dado un golpe de Estado y había impuesto una dictadura. De tal manera que el gobierno norteamericano y la CIA no apoyaban a Fulgencio Batista, al dictador de Cuba, sino al antiguo partido conservador que gobernaba la isla. Pues bien, este partido conservador, unido a otros grupos políticos, formó el llamado Movimiento 26 de Julio. Y la CIA aportó dinero para que ese movimiento pudiese tener un grupo armado. De este movimiento no formaba parte el Partido Comunista Cubano ni las principales organizaciones izquierdistas de la isla. Esto daba una enorme seguridad a la CIA y al gobierno norteamericano. Pero he ahí que entre los guerrilleros que se suman al movimiento están Fidel Castro, Ernesto Guevara y algunos otros comunistas que en ese momento mantienen su ideología en un segundo plano. La idea inicial es derrocar a Fulgencio Batista y restablecer la democracia, al menos eso se decía. Así que con dinero de la CIA y, por cierto, con la instrucción militar de un antiguo republicano español, 86 guerrilleros se proponen en México desembarcar en Cuba y derrocar a Fulgencio Batista, un auténtico sueño. Sueño, como se demostró al año siguiente, cuando en 1956, a bordo del yate Granma, en cuyo recuerdo el diario oficial del Partido Comunista Cubano se sigue llamando Granma, pues desembarcan en la isla. A los pocos días tienen un enfrentamiento con el ejército, son poco eficaces, no saben apenas de estrategia militar, y de los 86 apenas sobreviven 20, que se refugian como pueden en Sierra Maestra, en lo más profundo de la selva cubana, para evitar morir todos. En principio, la situación era desesperada, pero Fulgencio Batista controlaba menos a su ejército de lo que parecía, cual será clave, y no tenía además apoyo internacional. El Che, en este pequeño grupo de resistentes, se muestra con un hombre extraordinariamente temerario. No le importa arriesgar su vida ni a los que están con él, todo hay que decirlo. Es también un hombre, como buen comunista, partidario de una disciplina estricta. Una disciplina que se aplica, si es caso, mediante penas de muerte. Él llegó a ejecutar a alguno de los guerrilleros que intentaron desertar con sus propias manos, a tiros. Y tiene también una auténtica adoración por Fidel. Le llegó incluso a escribir un poema. Bien, todo esto hace que se convierta rápidamente en una de las personas de confianza del jefe de la guerrilla, de Fidel Castro, que le otorga el mando con el grado de comandante de la segunda columna guerrillera, que iba a operar en la zona occidental de la isla. A partir de este momento, Ernesto Guevara pasa a ser relativamente importante. Además, como buen intelectual, se preocupa desde el primer momento por la comunicación. Funda el periódico El Cubano Libre, funda la radio Radio Rebelde. Todo esto se emitía desde luego desde la sierra, pero le daba una notoriedad importante. En 1958, dos años después de la llegada a Cuba de los guerrilleros, y pese a que estos apenas si lograron movilizar unos centenares de soldados, nunca, pues el ejército de Fulgencio Batista, en los primeros encontronazos militares de cierto nivel, se desintegra. Los soldados desertan y huyen, a pesar de ser numéricamente y en medios militares infinitamente superiores a los guerrilleros. Los norteamericanos no apoyaban a Fulgencio Batista, y eso lo sabían sus generales. También en este momento comienzan los problemas de cohesión en el seno del movimiento guerrillero, puesto que ya hemos dicho que solo una parte de ellos eran comunistas. Pero eran comunistas los dos grandes jefes militares del movimiento, Fidel Castro y Ernesto Che Guevara. Comienzan las divergencias y que llevarán más adelante a un enfrentamiento directo y a la conversión en contrarrevolucionarios, como se les llamaba, de una parte de los propios guerrilleros. También en esta época el Che Guevara tiene una amante guerrillera. No ve a su mujer prácticamente, y ni a su hijo, y bueno, pues digamos, comienza a convivir con una de las guerrilleras de su unidad. El 1 de enero de 1959, ante el avance de la guerrilla, Fulgencio Batista coge un avión y huye del país. Sus generales desertan, los soldados desertan, y es un paseo militar. Ernesto Guevara, junto con Camilo Cienfuegos, son los primeros en llegar a La Habana. Poco después lo hará Che Guevara. La imagen recorrió el mundo. Esos barbudos guerrilleros, prácticamente sin recursos, habían derribado un régimen y habían instaurado la libertad. La imagen fue reproducida por todos los informativos del mundo. Sino continuar tu ejemplo. quiere conocer a Martí y a Fidel. Si quiere conocer los caminos del Che. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola. Si quiere trabajar en la caña de azúcar. De guerrilleros acosados en el monte a jefes de un estado en un par de años, algo asombroso. Bien, pero una cosa es tomar el poder y otra ejercerlo y conservarlo. Y aquí Fidel Castro y Ernesto Guevara comenzaron a tener problemas muy graves desde el primer momento. Lo primero que se hizo, y en esto Ernesto Guevara fue su principal impulsor, fue crear tribunales revolucionarios. Tribunales destinados a depurar las responsabilidades de los apoyos que había tenido el régimen de Fulgencio Batista. Esta es una de las grandes cosas que se achacan o que se critican del Che. Él, hay que decir en su favor, que no dejó que el asunto lo hicieran terceras personas. Él asumió su responsabilidad directamente. Y creó un sistema de tribunales al menos basado en dos instancias. Eran unos tribunales especiales, militares, todos sabemos cómo funcionan esas cosas. Pero creó un tribunal de apelación presidido por él mismo. Y en ese tribunal de apelación firmó unas 550 sentencias de muerte en el paredón. Es decir, Ernesto Guevara es una persona decidida, absolutamente decidida con lo que estaba haciendo. Bien, también en esta época, ese enfrentamiento entre guerrilleros comunistas y no comunistas terminará con algunos de estos últimos en la cárcel. Comenzará a perfilarse lo que es el régimen de Castro. Y mucho más cuando los Estados Unidos, que ven lo que se les viene encima, ven que en realidad Ernesto Guevara, desde luego, y probablemente también Fidel Castro, son en realidad líderes comunistas, se alejan del régimen. Es más, se niegan a firmar acuerdos de colaboración, y esto en ese momento era crítico. Cuba había salido de una guerra, buena parte de su burguesía y de sus empresas estaban en estado de quiebra o habían huido, una salida masiva de capitales al extranjero, y se necesitaba poner en marcha la economía otra vez. Además, Ernesto Guevara, para su desgracia, se le otorgaron grandes responsabilidades en este campo. Primero se le nombró director del Banco Nacional de Cuba para contener el problema de fuga de capitales y de inflación que sufría la isla. Y después ministro de Industria. En ambos cargos el Che fracasó. Es difícil que hubiera tenido éxito, teniendo en cuenta la situación de bloqueo a la que les había sometido los Estados Unidos. Pero sus colaboradores a menudo han dicho que era un hombre muy autoritario. Es decir, que era un hombre convencido de que las cosas tenían que hacerse de una determinada manera y de que cualquier acto de indisciplina, cualquier acto de egoísmo era gravísimo. Él en el fondo siempre fue un idealista. Siempre pensó que el nuevo hombre, el hombre comunista, tenía que ser un ser poco menos que perfecto. Como podemos escuchar en este texto, que él con sus mismas palabras. Hay algo que se plantea. La exigencia a todo joven comunista es ser esencialmente humano y ser tan humano que se acerque a lo mejor de lo humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. A nivel personal, en los meses siguientes al triunfo de la revolución, Ernesto Guevara se divorcia de su mujer, de la guerrillera Gilda Gadea, con la que había tenido una hija, y se contrae matrimonio con Aleida March, con la que tendrá 4 hijos. Es también una época en la que empezará a tener problemas de relaciones, tanto con Fidel Castro, que siempre fue partidario de una política pragmática, como con Moscú. En cualquier caso, desde 1960, él es el principal impulsor del acercamiento de Cuba a la Unión Soviética, o al menos es su cara visible en el mundo. Ernesto Guevara firmará en Moscú los acuerdos comerciales preferentes de Cuba con la Unión Soviética, que salvarán a la isla de la crisis económica absoluta, y en 1962 será el que impulse la instalación en Cuba de los misiles, provocando la famosísima crisis de los misiles entre Khrushchev y Kennedy, que estuvo a punto de provocar una guerra mundial. Al final, Moscú negoció unilateralmente con Estados Unidos y decidió retirarlos, cosa que al Che no le gustó nada. El Che deseaba que se hubiera mantenido una postura firme y que los misiles hubiesen permanecido en Cuba. De hecho, llegó a amenazar públicamente con que si había cualquier tipo de acción militar norteamericana, los misiles iban a ir directamente, los misiles atómicos, contra las ciudades de Estados Unidos. Bien, la crisis de los misiles le alejó cada vez más de Moscú. Se comenzó a convertir en un personaje incómodo, todavía no tanto para Cuba, pero sí para el régimen soviético. Desde 1963 realizará una serie de viajes por el Tercer Mundo y, en parte, representando a Cuba, pero actuando de una forma cada vez más autónoma. De hecho, él creía firmemente que la revolución no la tenía que dirigir Moscú. La revolución socialista la tenían que hacer, el futuro de esa revolución estaba en las clases populares del Tercer Mundo y en sus intelectuales. Tenía que ser una revolución autónoma, gestada desde abajo, desde los pobres del planeta. De hecho, cuando en 1964 representó a La Habana la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, hizo un discurso que asustó tanto a los norteamericanos, que estaban preocupados por la extensión del socialismo, como a los rusos, que temían que esa extensión se les escapara de las manos. Vamos a escuchar las palabras del Che en 1964. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. En 1964, también por esta época, sus relaciones personales con su mujer se van a enfriar mucho y se echará un amante, Lidia López, con la que tendrá un hijo, al cual, por cierto, nunca llegó a reconocer. En 1965 se produjo ya el enfrentamiento directo, el divorcio definitivo de el Che Guevara con la Unión Soviética y en gran medida también con Fidel Castro, aunque esto se ocultó en gran medida. El 14 de abril escribió una carta a Fidel renunciando a todos sus cargos políticos en el régimen castrista y partió con identidad falsa y acompañado por otros 100 guerrilleros hacia el Congo, con la idea de unirse a las guerrillas de Kabila, un líder negro que luchaba por implantar un régimen socialista en ese país. El régimen, de hecho, ocultó sus problemas y lo ha ocultado siempre. A nivel de publicidad oficial, en Cuba, el Che Guevara se fue porque quiso, no porque tuviera problemas políticos. Vamos a escuchar esta canción, que es casi una canción oficial en Cuba. A quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara. Lo que ocurría es que en estos años, que se llamaron años de distensión entre el bloque soviético y el bloque norteamericano, el reparto de influencias en el mundo entre Moscú y Washington estaba, digamos que, pactado. Y Moscú no quería un régimen socialista en el Congo. Y Kabila, para desesperación de Ernesto Guevara, pues contuvo las operaciones militares. Es decir, Ernesto Guevara llegó allí con sus voluntarios cubanos para participar en una guerra y el jefe militar africano no quería esa guerra. Fue una desesperación absoluta para el Che Guevara, que ya culpó de ello a Moscú, en buena medida también a Cuba, y al final lo que hizo fue huir del Congo. Pero en este momento era ya un proscrito, con riesgo real de ser capturado por la CIA y ejecutado, o incluso por la KGB. De hecho, su huida del Congo fue muy, muy azarosa. Recorrió un buen número de países y de hecho llegó a Cuba disfrazado de mujer para eludir a la CIA y a la KGB. Desde Cuba, el 3 de noviembre de 1966, con 38 años, decidió ir a Bolivia y crear allí una experiencia guerrillera, se suponía que igual a la cubana. Partió con un pequeño grupo de cubanos y hay que decirlo, que lo hizo sin el apoyo de Cuba, sin el apoyo de la Unión Soviética y sin el apoyo de la izquierda boliviana. Es decir, esa solidaridad con el pueblo boliviano, hay que ponerlo un poco en entredicha, porque el pueblo boliviano no quería esa estrategia. Pero daba igual, el Che en este momento estaba extremadamente radicalizado. Lo que publicó, ¿no?, poco después de llegar a Bolivia, ¿no?, en una revista, en un informe, perdón, en un mensaje que envió a la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América, nos deja bien a las claras cuál era su actitud en este momento. El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina de matar. Nuestros soldados tienen que ser así. Un pueblo sin odio no puede triunfar sobre un enemigo brutal. El caso es que el 8 de octubre de 1967, después de varios meses de deambular por la sierra sin conseguir el apoyo de nadie, el Che Guevara fue capturado y asesinado. La forma en que murió le rodeó ya para siempre de un halo de heroicidad. Fue capturado tratando de defender o de proteger la huida de sus compañeros heridos, que de hecho se salvaron. Pero no solo eso, después de caer prisionero, fue directamente ejecutado, ¿sí?, sin juicio ni nada, y siguiendo órdenes directas de un agente de la CIA que estaba presente. Lo que contó sobre su forma de morir, además, el soldado que lo mató, no deja de ser trágico. Entró, el agente de la CIA le ordenó que entrase y ejecutase al Che. Este pobre hombre, un campesino metido a soldado, entró con su ametralladora. Ernesto Guevara, cuando le vio entrar, dijo: vienes a matarme, ¿no? Pues venga, termina pronto. El caso es que el hombre este contaba que le temblaba tanto de miedo, que el Ernesto Guevara le dijo: ten cuidado, y apunta bien, a ver a dónde vas a tirar. Lanzó una ráfaga y, como estaba temblando, en vez de darle en el cuerpo, le dio en las piernas. Por lo normal, Ernesto Guevara cayó al suelo, desangrándose, con mucho dolor, y el pobre soldado le tiró otra ráfaga, que le dio en un brazo, en una oreja, creo recordar, y ya definitivamente en el corazón, y lo mató. Y así murió Ernesto Guevara. Cogieron su cuerpo y, después de hacerle unas fotografías para acreditar que era Ernesto Guevara, se ordenó que se quemara el cadáver para que no pudiera ser nunca encontrado. Pero afortunadamente el ejército boliviano era un perfecto desastre y no tenían gasolina, con lo cual no lo quemaron. Y en vez de eso lo enterraron en un lugar secreto. 30 años después, en 1997, el cuerpo fue descubierto y trasladado a Cuba, donde reposa en este momento. Fue una tragedia para toda la gente de izquierdas del mundo, que en un momento había soñado que mediante la lucha de guerrillas se podía implantar el socialismo en el tercer mundo. Vamos a escuchar este famoso poema de Nicolás Guillén, musicado por Paco Ibáñez. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas de tu rifle, que es un rifle americano, que es un rifle americano, soldadito de Bolivia, que es un rifle americano. Te lo dio el señor Barrientos, soldadito boliviano, regalo de Mr. Johnson para matar a tu hermano, para matar a tu hermano, soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano, el muerto es el Che Guevara, que era argentino y cubano, que era argentino y cubano, soldadito de Bolivia, que era argentino y cubano. Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano, él fue tu amigo del pobre, del oriente al altiplano, del oriente al altiplano, soldadito de Bolivia. Tras su muerte heroica, la mitificación del Che fue ya absoluta. Por un lado, llamaba la atención ese hombre que, ocupando altas magistraturas del Estado, teniendo poder y riqueza, renuncia a todas ellas y se echa al monte a luchar por la libertad. Y hemos visto que quizás de no haber dimitido le hubiesen hecho dimitir. Ya sabemos que su fracaso en la gestión de la economía cubana y los conflictos que generó en las relaciones exteriores. Pero en cualquier caso, los hechos históricos terminan ocultos bajo el mito de la persona que renuncia a todo por sus ideales. También se convirtió en un mito de la solidaridad, porque él era argentino, ¿qué se le había perdido en Cuba? Incluso después, aunque después vamos a suponer que se hiciera cubano, ¿qué se le había perdido en Bolivia? ¿O qué se le había perdido en el Congo? Pero es que su corazón le hacían sufrir como propios todas las injusticias del mundo. También un mito de entrega absoluta a la causa, de persona que sus sentimientos, su persona, sus hijos, su familia, están siempre en un segundo plano. Es decir, que no actúa por interés, no se defiende de una agresión, sino que actúa por conciencia, por ideología. Vamos a ver cómo explicaba su propia personalidad Ernesto Guevara. Convenciéndome una vez más de lo terrible que son estos pulpos, he jurado ante una estampa del viejo y llorado, camarada Stalin, no descansar hasta haber aniquilado estos pulpos capitalistas. En Guatemala me perfeccioné y logré lo que me falta para ser un revolucionario auténtico. Claro, un revolucionario auténtico que va como un caballero andante a imponer la justicia en todo el mundo. Pero ¿qué pasa si los beneficiarios de ese caballero andante no quieren, no le desean, qué es lo que le ocurrió en el Congo o lo que le ocurrió en Bolivia? ¿Qué pasa si la izquierda boliviana, el Partido Comunista Boliviano, por ejemplo, no querían usar la violencia, no querían una guerra de guerrillas? Pues claro, el resultado era el que ocurrió. También fue un mito absoluto de la defensa de la justicia y de la libertad, se supone. Pero debe tenerse en cuenta que lo que Ernesto Guevara entendía por justicia o por libertad lo hacía desde los postulados del leninismo. Es decir, no solamente había que instaurar la dictadura del proletariado, como se hizo en Cuba, cosa dudosamente libertaria, sino que, como ese objetivo era indudablemente bueno, se tenía derecho a emplear la violencia. Por ejemplo, como se vio en Cuba con los juicios revolucionarios. Y que el Che Guevara justificaba abiertamente, como vemos en este texto de 1960. Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo: fusilamientos. Sí, hemos fusilado, Fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. En realidad, la persona es siempre más compleja que el mito. Ya no es todo bueno o todo malo. Ernesto Guevara a mí me parece un claro arquetipo de un tipo de individuos muy característico de finales del XIX, comienzos del siglo XX, hasta mediados del siglo XX. Una persona, de personas con una fe ciega en sus ideas, en una ideología, y que las antepone a todo y a todos. A veces me pregunto, ¿qué pensarían sus 6 hijos, a los que prácticamente no vio en toda su vida? ¿Qué pensarían de su padre? Bueno, pues Ernesto Guevara lo justificaba así. Algo que realmente se ha desarrollado en mí es la sensación de lo masivo en contraposición con lo personal. Soy el mismo solitario que era, buscando mi camino sin ayuda personal, pero ahora poseo el sentido de mi deber histórico. No tengo hogar, ni mujer, ni hijos, ni padres, ni hermanos, ni hermanas. Mis amigos son mis amigos, en tanto piensen políticamente como yo. Y sin embargo estoy contento, siento algo en la vida, no solo una poderosa fuerza interior que siempre sentí, sino también el poder de inyectarla a los demás y el sentido absolutamente fatalista de mi misión que me despoja del miedo. Bien, pues con esto terminamos con Ernesto Guevara. El próximo día nos ocuparemos de una persona con ideas parecidas y que vivió pues parecidos procesos históricos, aunque mucho más cercanos a nosotros, del poeta de Orihuela, Miguel Hernández.